Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El verbo más importante que usamos los humanos es amar. Es la clave para descubrirnos a nosotros mismos, a Dios y a los demás. Fuimos hechos para dar amor y recibirlo. Alguien que nace no puede quedar solo, abandonado. Necesita una familia que lo reciba, lo cuide, le dé amor. Había una vez un grupo de gente que fue a un hospital a repartir juguetes a niños. Cuando lo hicieron, uno de los chicos dijo: "Yo no quiero juguetes, sino un beso". Allí se vio que por encima de lo material, los humanos necesitamos ser amados. Dios nos amó primero. Él tuvo su iniciativa cuando nos creó a su imagen, nos fue custodiando, acompañando en el proceso de nuestra existencia, nunca nos abandonó. Siempre estuvo como una madre cariñosa junto a su hijo. Lo realizó a través de causas segundas, porque es espíritu, y puede obrar por medio de instrumentos. Constantemente nos ha dado señales de su amor. Así como Él nos amó, nos pide que lo hagamos. Por eso el mandamiento principal fue: "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo". Se nos pide que estemos atentos, dejando de lado cualquier cosa que nos pueda distraer. Necesitamos escucharlo, obedecerle, seguir su camino, porque nunca nos va a defraudar. El amor a Dios se lo expresamos a Jesús, que vive hoy por su Espíritu. Ello es lo más importante de nuestra vida. Por eso el Maestro le preguntó a Pedro si lo amaba. En la piedra de la iglesia estamos todos representados. Nos dice hoy si lo amamos de verdad. Amar a Dios es una cuestión de vivir de cara a Él, agradándolo en todo, guardando su palabra en el corazón, manteniendo la comunión en estado de gracia, teniendo una conciencia serena y equilibrada. Ese amor nos debe llevar a difundirlo. Es necesario enseñar a todos, empezando por los niños, que lo más importante de este mundo es amar a Dios. Ello puede sonar como obvio. Sin embargo, haría falta campañas para recordar esta gran cuestión. De esa manera la gente se sentiría mejor. En las familias, las escuelas, en todas partes, se debe enseñar con pasión que lo más valioso es aquello que decía San Francisco: hay que amar al amado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.